perdida. Buenas noches, amigos, amigas, compañeros y compañeras, y bienvenidas a un programa más de La Osa Perdida, aquí en Darwinian Radio Bike. Como sabéis, nos vamos acercando paso a paso ya al verano y mientras este no dé llegado, La Osa seguirá estando aquí, en Darwinian Radio Bike y también en el 107.3 FM de la radio comunitaria Onda Color de Málaga y el 88.5 FM de Radio Almainda de Granada. Nuestras redes sociales siguen activas en los canales de Facebook, Twitter, Instagram y Gmail. La música y material audiovisual lo tenéis en YouTube y Spotify. Y los podcasts de todos los programas emitidos están en la página Darwinian Radio Bike, en iVoox e en iTunes. Hoy os traemos un poquito de todo. Política, activismo, humor y celebración, ya que los animales necesitan de todos y todas nosotras en nuestra más amplia realización, como personas. Es decir, que si lo que mejor se nos da es hablar con la gente en la calle, pues hablar. Y si es escribir, pues a generar pensamiento. Pero si nuestras herramientas son los lápices de colores, pues vamos a llenar el mundo de ilustraciones y pinturas animalistas. Y también si creemos que nuestra virtud está en, no sé, por ejemplo, montar buenas fiestas, pues a por ellas y a montar eventos, ya que bailando también se hace revolución. Rubén Cobo nos acompañará esta noche desde la lejanía, pero como siempre nos trae una de sus reseñas. En este caso será sobre el documental Dosis Máxima Tolerada. También nos acompañará Nico de la fantástica serie de Pésame Street y para finalizar Lourdes Medina y Laura Hermoso nos hablarán sobre el próximo Vegan Street que se realizará el 3 de junio en Madrid. Durante esta hora ya sabéis que os acompañaremos Alex Gavasa en los mandos y en los micros que os habla Ruth Montiel Arias. Amigas, amigos, comenzamos La Osa Perdida. Yeah. Muy buenas noches, Ruth, buenas noches, Alex, y buenas noches a quienes estáis escuchando a La Osa Perdida. En efecto, hoy no me encuentro en el estudio de Darwinians, como es costumbre, y es que últimamente se nos está complicando muchísimo esto de coincidir para grabar. Así que aquí estoy grabando este trozo de programa en otro lugar y deseando que las circunstancias vuelvan a ser propicias y pueda volver al estudio cuanto antes. Hoy quiero hablaros de un documental que entra a fondo en un tema del que se habla muy poco, un tema rodeado de secretismo y de mitos. Es un tema que levanta pasiones porque remueve muchos fantasmas y pone el miedo en el centro del debate. Estamos hablando de la experimentación animal, que es, bueno, la realización de pruebas clínicas con animales no humanos vivos. Hoy vamos a hablar de Dosis Máxima Tolerada, un largometraje documental dirigido por Karol Orzechowski, producido por The Cipher Films y estrenado en 2012. Antes de entrar en consideraciones sobre el contenido del documental, quiero llamar la atención sobre una cosa, y es el trabajo audiovisual que hay en esta película. El director combina imágenes de investigaciones, otras de entrevistas, imágenes de archivos sobre experimentación y otras con una intención más artística o estética. También juega con la banda sonora de manera bastante sobria, pero eficaz. Comento esto pues no porque me parezca esencial, pero sí porque creo que es importante presentar los materiales de la mejor manera que seamos capaces, pues así será más fácil acercarse a ellos a personas que, quizá, si se enfrentan a un material muy crudo y poco cuidado, corten antes que si se encuentran cosas bien presentadas y bien narradas. En ese sentido, pues creo que se nota la experiencia y el talento de Orzechowski, que ya llevaba unos años produciendo material audiovisual para el movimiento antiespecista de su zona. Y bueno, creo que no lo he dicho, pero su zona es Canadá. Dosis Máxima Tolerada nos habla de la experimentación animal a través de las historias de dos tipos de protagonistas. Humanos, que han trabajado experimentando y en un momento de su vida se han dado cuenta de lo que estaban haciendo y lo han dejado. Y por otro lado, las historias de animales que han sido víctimas de la experimentación y han sobrevivido a ese infierno. En el primer bloque tenemos testimonios que lo dicen todo, la verdad. Son personas que han creído en lo que hacían, que se creían a pies juntillas el discurso oficial al respecto y que veían la experimentación con animales pues, como algo necesario. La propia experiencia laboral y el propio aprendizaje científico son los que les hicieron cambiar de opinión y dejar atrás esa forma de ganarse la vida. Por eso, sus testimonios tienen un valor especial, porque son personas que hace un tiempo te hubieran contestado las mismas frases que te contestaría un vivisector ahora, y seguramente con la misma soberbia. Nos cuentan cómo iban al laboratorio un día tras otro a repetir los mismos experimentos y así conseguían becas y financiación. Cómo la carrera de quienes se dedican a la investigación está empapada de experimentación animal, ya que es una forma sencilla de obtener datos, más o menos útiles, pero datos, que al fin y al cabo es lo que se pide. Nos hablan de cómo ellos se fueron dando cuenta de lo que ocurría y cómo se fueron posicionando, pagando un precio laboral, pero ganando en coherencia y en satisfacción con las propias decisiones. También en este bloque de humanos que hablan tenemos a Linda Birk, autora de The Sacrifice, un libro bastante referencial sobre experimentación animal. Linda se encarga de dar el toque más analítico, encuadrando el tema de la experimentación animal dentro de nuestra relación con los demás animales, y dándole un contexto y planteando algunas cuestiones bastante interesantes. Cuando la cogimos, era una perra muy miedosa, tenía muchas fobias, o sea, simplemente el hecho de bajar unas escaleras no lo entendía, y de hecho pues hasta tuvimos que estar ahí bajando escaleras para que ella pudiera asimilar que no pasaba nada, que no era nada agresivo para ella. Simplemente el hecho de bajar a la calle era, para ella era algo aterrador, pero a la vez que aterrador también tenía muchas ganas de probar cosas nuevas, de curiosear, ¿no? Entonces los olores, la vista, ¿no? Todas las cosas, ya era como descubrirlo todo por primera vez, o sea, como una segunda vida. si lo explicase, claro, desde una perspectiva de un perro, yo creo que ya describiría su anterior vida como una, como algo de privación, ¿no? De privación de libertad, de privación de emociones, también de incluso de sentidos, ¿no? Porque pues eso, pues se veía como que tenía miedo, pues a cualquier sonidos extraños, pues pues eso, serían todos siempre sonidos muy, muy tenues, sería todo muy gris, ¿no? La oscuridad, el miedo a saber qué, no, qué es lo que te va a ocurrir, viendo que tus compañeros están también en las jaulas, entonces sería una vida como, como de secuestrado, ¿no? Una, como si te hubieras secuestrado desde tu nacimiento y no hubieses conocido otra cosa que una cárcel. Entonces yo creo que es algo muy duro, y supongo que ya lo describiría así, ¿no? Como una vida llena de privaciones, una vida pues de esclavo, ¿no? De recluso, de un perro que ha estado encarcelado. Y otros humanos que aparecen son los que sirven para introducir a los siguientes protagonistas, que desde luego no son menos importantes en el documental. Animales que han sobrevivido a años utilizados para experimentar con sus cuerpos. Si cuando hablan los humanos nos encontramos la parte más argumentativa o racional, cuando aparecen las víctimas que han sobrevivido a la experimentación, nos llevamos un buen golpe de realidad. Es habitual escuchar cómo alguna gente desacredita cualquier apelación a los sentimientos, tachándola de sensiblería o de intento de manipulación. Aquí no nos vamos a encontrar ante las imágenes más morbosas posibles, con un piano sonando de fondo. Aquí nos vamos a encontrar con la crudeza de la realidad, pero cruda, no recubierta de artificios que busquen la lágrima descaradamente. Incluir en este documental a supervivientes de la experimentación no creo que deba entenderse como una jugarreta o una triquiñuela que busque entrar por los sentimientos. Aparte que habría que valorar por qué se entiende que eso no fuera legítimo. Pero bueno, en mi opinión, lo que se busca pues, es aterrizar la conversación, bajar a la tierra y plantar bien fuerte los pies en el suelo. Esa es la función de recordar las historias individuales de los animales explotados. Recordar de qué y de quiénes estamos hablando cuando hablamos del especismo y sus consecuencias. Así reubicamos el debate, impidiendo que se vaya a un plano demasiado abstracto, científico o filosófico y se aleje de sus verdaderos protagonistas, los animales que sufren las consecuencias de nuestras decisiones, por acción u omisión. Las historias que se muestran son duras y tienen un final agridulce. Dulce porque esos individuos consiguieron lo que la mayoría no, salir de esos laboratorios y conocer otros lugares y otro tipo de relaciones. En algunos casos, siendo capaces de rehacer su vida y de disfrutar de lo que les ha llegado. En otro, siendo un testimonio viviente del daño que podemos ser capaces de hacer a otros individuos. Ambas posibilidades son potentes y deben ser tenidas en cuenta, aunque una sea más complaciente y cómoda de mirar que la otra. Otro de los aciertos de Dosis Máxima Tolerada es conseguir mostrar la experimentación animal como una realidad que va mucho más allá del momento en que se realizan los experimentos. A ver si consigo explicarme. Muchas veces, cuando se habla sobre experimentación animal, el discurso se centra en cómo son los experimentos, si son más dolorosos o menos, si son más útiles o menos, pero manteniendo el foco en los experimentos en sí. Dosis Máxima Tolerada es capaz de poner sobre la mesa que la problemática va mucho más allá de los propios experimentos. Es la vida entera y la muerte de los animales lo que debe ser puesto en el centro. Un animal considerado de laboratorio no es un animal que vive libre y autónomo todo el tiempo, excepto cuando se van a realizar los experimentos. Es un animal que vive siempre encerrado, privado de libertad y de la satisfacción de sus necesidades como individuo, privado de la posibilidad de mantener relaciones sociales adecuadas a sus intereses, en definitiva, privado de los mandos de su propia vida. Y lenta o bruscamente, acaban también privados de su vida misma. Eso, todo eso, es lo importante. No si un experimento en concreto es mejor o peor según el criterio que se establezca. Y eso nos muestra Dosis Máxima Tolerada. Sobre esto, además, hay una parte del documental en la que se investiga sobre el origen de algunos animales destinados a ser usados en laboratorios. Y la verdad es que es impresionante lo que consiguen desvelar. No digo más por si os decidís a ver el documental. Es uno de sus puntos más fuertes y creo que es bastante mejor que lo veáis directamente. Ella, en todo este año, lo que realmente ha cambiado, que ha sido mucho, ha sido a superar todos sus miedos. Ha sido a ver que la vida es completamente distinta a lo que le ofrecían al principio y que la va a poder disfrutar, que va a poder oler las cosas, que va a poder relacionarse con otros perros, con otros humanos, con otros animales. Ella ahora pues es completamente, o sea, yo la veo pues feliz, cuando recibe una visita se pone feliz. Es una perra que vamos, que tiene muy poquitos miedos, que enseguida pues le gusta inspeccionar las cosas, busca tu cariño, ha cambiado mucho. Para mí es ponerle a esos seres que pues en vídeos o ves en fotos o ves cuando lees cosas, ponerle una cara, ¿no? Un nombre, una persona que hay detrás, que sufre, ¿no? Viendo que es un ser que quiere tener libertad, que quiere vivir plenamente y, claro, lógicamente para mí refuerza, aún más si cabe, mi rechazo a todo tipo de explotación animal. El documental de hoy trata un tema especialmente duro y sanguinario de una forma nada efectista ni gore. Os aseguro que se puede ver y es cierto que es duro, pero no sangriento ni con imágenes de violencia explícita. Me gustaría cerrar esta reseña hablando de un elemento que me parece importante resaltar también, y es el de la esperanza. Dosis Máxima Tolerada nos habla de unas prácticas horribles que tienen lugar en laboratorios apartados de la vista de la sociedad, pero nos trae las historias de profesionales que han desertado en un acto de conciencia por encima de la media a la que estamos acostumbradas. Si hay algunas personas que han dado ese paso, significa seguramente que puede haber más que lo den también. Y ese es un asunto fundamental para la lucha contra la experimentación animal, la implicación directa de los profesionales y de cada vez más personas dentro de la propia comunidad científica. También la esperanza para todos aquellos animales que han sido rescatados de criaderos y laboratorios. Esa esperanza tiene un nombre, se llama activismo por la liberación animal. Personas que deciden actuar aquí y ahora y sacar del infierno a los individuos que puedan, buscan la manera y lo consiguen. Hay un largo recorrido de liberaciones y rescates de animales destinados a la experimentación, y no hace falta irse muy lejos para tener ejemplos. Aquí en el Estado español, varias han sido las liberaciones reivindicadas en los últimos años, especialmente en animalarios de facultades que experimentan con ellos como si fueran objetos inertes. En Dosis Máxima Tolerada se refleja el rescate de 36 beagles del criadero Isoquimen de San Feliu de Codines, que tuvo lugar la noche del 1 de enero de 2011. Si nunca habéis visto imágenes de ese rescate, os animamos a que las busquéis. En Vimeo hay un vídeo que muestra cómo se llevó a cabo la acción. La acción de activistas anónimos es vital para cada animal rescatado de un centro de explotación y ha formado y formará parte siempre de la lucha contra el especismo. Y os cuento hoy todo esto porque en Dosis Máxima Tolerada sale una perra que fue rescatada en esa acción y al humano que la acogió la habéis podido escuchar en los fragmentos que han ido sonando durante esta reseña. Recordamos, Dosis Máxima Tolerada de Karol Orzechowski, un largometraje documental sobre experimentación animal que podéis encontrar subtitulado en YouTube o comprarlo en DVD a través de la web oficial del documental. Bueno, Ruth, Alex, gentes que nos acompañáis al otro lado de las máquinas, hasta aquí mi intervención de hoy. Espero que os haya resultado interesante y que os hayan dado ganas de ver el documental. Ojalá más temprano que tarde me pueda reincorporar a las grabaciones en el estudio en buena compañía, pero de momento esta es la manera que hemos encontrado de poder seguir participando. Un abrazo enorme y nos seguimos escuchando. Hasta la próxima. Bueno, amigas y amigos, ahora quiero poneros un audio que seguro reconoceréis de inmediato. Pero para todas aquellas personas que aún no lo conocéis, creo que será difícil que a partir de hoy nos paséis por su canal de YouTube para ir viendo sus historias. Divertido mirarme entre barrotes, yo deprimido tumbado mi escaparate, jamás corrí detrás de una gacela al trote, nací en cautividad y fuimos vendidos por lote, tres fueron pa'l circo, a mí me tocó el zoo y parece bonito, pero no, no me preguntaron, me raptaron pa' encerrarme en un cajón, pero llevas a tus niños porque les hace ilusión, pues dile a tus cachorros que hoy me pillan desganado, si viviese en casa no estaría todo el día tumbado, resulta que además ayer estuve algo alterado y echaron algo a mi almuerzo para dejarme sedado. Vaya pena, cadena, condena, la vida frena, las horas queman y matan, las horas matan y queman. A mí esta vida me estresa, hay calvas en mi melena, yo quiero volver a casa y poder casarme la cena. Preso por nacer animal, no hay nada que hiciéramos mal, estáis a tiempo de evitar que mi destino sea fatal. Preso por nacer animal, no hay nada que hiciéramos mal, estáis a tiempo de evitar que mi destino. Vengo de pésame triste, un movimiento por turnos, ayudando a los buenos, los de SO 21, los que miran por mí, los que miran por ti, los que miran por todos, así no sufre ninguno. Se pueden hacer las cosas un poco mejor, si se le pone cariño, trabajo, empeño y amor. Salvajes y fieros, somos seres sinceros, no somos un negocio, mucho menos dinero. Regularicemos esta situación, en el fondo para todos será mucho mejor. Aquí lo tenemos claro y esa es nuestra misión, un poco de tu apoyo en nuestra salvación. Preso por nacer animal, no hay nada que hiciéramos mal, estáis a tiempo de evitar que mi destino sea fatal. Preso por nacer animal, no hay nada que hiciéramos mal, estáis a tiempo de evitar. Detrás de este tema que acabamos o estamos escuchando en este momento está Nico, el creador de Pésame Street. Muy buenas noches, Nico. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, estupendamente. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. No, muchísimas gracias a ti por acompañarnos en estos minutitos. Bueno, okay. Como has podido oír, hemos querido darte paso con el rap de la cárcel. Así que si te parece bien, para empezar, ¿nos podrías hablar concretamente de este capítulo? Pues sí, la verdad es que es un capítulo que... La verdad, en este concretamente el mérito máximo es de Pablo Nicasso, que es el youtuber, artista, cómico, multifacético, que le puso letra y música a este tema. Y también que es un capítulo con el que intento dar apoyo a la iniciativa de SO21 para la transformación de los zoos. Es un capítulo que la verdad es que le tengo mucho cariño porque quedó muy bien. Y la verdad es que el tema de Pablo es espectacular. Sí, no, la verdad es que bueno, la letra, todo está muy, muy muy bien conseguido. Y además el personaje, ¿no? El personaje protagonista también es como, bueno, tiene su feeling, ¿no? Sí, tiene su aire también a Pablo. ¿Sí? No es que sea una caricatura ni mucho menos, pero bueno, la cinta de pelo, el pelo así largo, un poquito así delgado, la camiseta es de su banda, de la Jungla Band. Tiene mucha relación con él sin llegar a ser una caricatura, una imitación, pero estaba muy inspirado en él, era un león inspirado en Pablo. Muy bien. Nico, importante también, necesitamos o queremos que nos cuentes qué es Pésame Street para todas esas personas que supongo que habrá alguna por ahí perdida, pero que aún nos conozcan. Cuéntanos un poquito. Pésame Street es una webserie de animación que lo que intenta es, a través del humor, y un humor irreverente, y de la animación, concienciar a la gente. Es decir, se trata de temas serios, empezando con humor en un principio, pero de esta manera quizás es una buena manera para llegar a la gente. Y yo siempre digo que, bueno, que la gente no quiere ver vídeos en los que ocurran cosas desagradables. Esos vídeos, por supuesto, son necesarios e indispensables, y la gente que se encarga de llevarlos a cabo tienen toda mi admiración, porque yo sería incapaz. Y son necesarios para mostrar la realidad, pero además de esos, pues yo uso, digamos, mi animación y mi humor para pillarlos un poquito con las defensas bajas y darle una información que quizá no sepan o no quieran saber. Claro, también, todo ello, perdona, alrededor del maltrato animal, por supuesto. Sí, también hay una cosa que bueno, me gustaría ahora que te tengo aquí poder uh-huh. comentártela, porque cierto es que tu serie, como está hablando de un tema y de un problema tan, tan importante como es el animal, tú lo tocas de una manera que yo sinceramente, pues sin ir más lejos, hace 2 semanas compartí alguno de tus vídeos con mis sobrinos que tienen 9 y 10 años. Uh-huh. Y realmente es increíble cómo reaccionan y te tengo que decir que vamos, que en un principio han sido fans de alguno de los personajes, que luego pues te recalcaré, pero sí cómo lo absorben de una manera que luego por otro lado... bueno, les choca ese mensaje que les lanzas, pero es como muy, muy apetecible también para los niños. No sé hasta qué punto esto lo has pensado, al ser algo de animación, ¿tú tema cómo lo barajas? Además lo descubrí en el capítulo 2 de la serie, uh-huh. el de Soy Polluelo, ya que con ese capítulo mi sobrino Aleix, de 9 años, uh-huh. decidió ser vegano una semana. Wow. Vio el capítulo y dijo a sus padres, voy a ser vegano una semana. Claro, me llamó a la cuñada diciendo, ya. ¿Qué coño le doy ahora de comer al niño? ¿Qué has hecho? ¿Qué vídeo es ese? Entonces me di cuenta que sí, que es una muy buena vía para llegar a la gente, porque los dibujitos y encima de cachondeo, y un cachondeo bastante irreverente, uh-huh. siempre le gusta a todo el mundo. Además, uh-huh. también me sirve para porque esta serie básicamente también lo que quiero es que se debata sobre estos temas, que dejen uh-huh. de ser invisibles muchos de ellos. Claro. Y entonces, tanto en mis redes sociales, como en la gente de la calle, me doy cuenta que llega todo tipo de gente, uh-huh. o sea, no es una webserie de animación hecha para animalistas o veganos o ONGs, uh-huh. no, digamos que eso es, no quiero llegar a ellos porque ya los tengo convencidos, no necesito llegar a ellos, claro. ya está claro que lo que piensan, sino que es más bien una serie para con la que consigo llegar a un público más amplio, uh-huh. y generar debate, generar discusión, generar un poquito de movimiento alrededor de todos estos temas en las mismas redes sociales, que creo que es lo que necesitan, claro. que se hable y sobre todo se piense en ello. Sí, totalmente de acuerdo, Nico. De todos modos, además, dentro de las series online, tú ya destacaste, además, me acuerdo, con el famoso personaje de Calico Electrónico. Es decir, sinceramente, pensar que a día de hoy iba a estar hablando con el creador de Calico, ¿no? hace muchos años, no me lo hubiera ni imaginado, que lo sepas. Pero bueno, cuéntanos cuánto hay de aquel personaje en los protagonistas a día de hoy de Pésame Street. Bueno, pues ahí hay algunos que son, digamos, una reversión de personajes de toda la vida, porque porque digamos que cuento con la colaboración para hacer esta serie de Dani Tejerina, que es mi músico de toda la vida, uh-huh. y con un montón de amigos como Cora, Maidawa, propio Pablo Nicasso, David Sainz, Scardi, bueno, gente de internet, de YouTube o amigos, uh-huh. Que por supuesto se prestan de forma totalmente desinteresada a ayudarme con la serie, a poner las voces o lo que sea. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que también mucha parte de esos personajes los pongo yo para tener un control absoluto, también porque es una serie que hago pues cuando no estoy currando para ganarme la vida. O sea, claro. es una serie que hago por las noches o los fines de semana, entonces no puedo no quiero tampoco que la gente pues tenga que estar currando un fin de semana o grabando. Entonces muchos personajes, los que puedo, los asumo yo. Uh-huh. Y claro, yo no soy actor de doblaje, ni mucho menos, pero entonces tengo unos registros más o menos que sé que funcionan, y algunos pues los reutilizo en la serie, como por ejemplo el gato tiene la voz de Alarico, uno de los niños mutantes, y como son unas cuantas voces, se pueden recordar bastante personajes míos. Sí, de hecho, yo sí, bueno, como consumidora del Cálico, sí que, vamos, se reconoce al momento que, claro, es que eres el creador, está ahí la sella y hay un poquito de ADN en algunos los personajes. Te pongo mucho a mi obra de mí. Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, por el momento, además, Nico, por lo que he estado viendo, Patucos se lleva el primer premio. Además, lo que te indicaba hace un momento, mi sobrino es fan de Patucos. Sí. Y bueno, por lo que he visto hasta el momento, como te indicaba, creo que es el que más visionados ha tenido en el canal, ¿verdad? Creo que sí, bueno, lo que he estado. En un principio pensé en YouTube, pero luego me di cuenta también que Facebook funcionaba bastante bien en el tema de viralizar estos vídeos, entonces me enfoqué en esos dos canales, redes, ¿no? sociales. Uh-huh. Y de hecho el vídeo de Patucos pues en Facebook ya ha pasado del 1 millón de visionados, y en YouTube están 200,000+. O sea que sin duda, también el tema que trata es el tema de adoptar, también de maltrato a mascotas, digamos que es un tema más generalizado, como la tauromaquia, por ejemplo, que La gran parte de la sociedad que no está de acuerdo, pues la gran parte de la sociedad también no está de acuerdo en maltratar a las mascotas, por así decirlo, los considerados mascotas. Sí. Pero no, a lo mejor no eran tan conscientes del problema de la adopción y del maltrato que supone también comprar animales en lugar de adoptarlos. Claro. Y por eso con este vídeo quería darle visibilidad. De hecho, hay que decir que Patucos, para las personas que nos escuchan y no lo sepa, es un gato, por lo cual también ahí... Bueno, has cogido también un animal que en las redes, es número uno, ¿no? En decir, sí, todo bueno, lo que yo sea tengo mundo gato. Tengo tres en casa, así que tengo... Bueno, en realidad me tienen ellos a mí, que tengo los modelos muy, muy cerca para inspirarme en ellos. Qué bien. Y Nico, sé que te voy a pedir algo así, un poquito tal, pero cuéntanos un poquito de cada personaje así o de cada protagonista que has ido generando hasta el día de hoy en Pésame Street. Bueno, pues empezando por el primero, que era el Toro Torito, este quizás fue el que más me costó, también fue el capítulo primer capítulo de la serie, que me costó como un año decidirlo y darle forma, porque en un principio pues iba a ser, digamos, demasiado oscuro, quizás no conseguiría, o sea, hasta que no me mentalicé que de verdad tenía que hacer gracia de verdad para llegar a la gente, para conseguir un objetivo, aunque el tema no me hiciese ninguna gracia, a mí no me hace ninguna gracia que perforen con una espada 80 centímetros a un rumiante, pero tenía que hacer chiste de eso y tenía que ser un buen chiste, ¿no? Un chiste amargo, un chiste de joder, qué gracia. Entonces fue el de los que tengo más cariño, quizás porque con él, digamos, el primer capítulo del Toro Torito es un poco el reflejo del resto de la serie. Sí. Es decir, conseguir desconectar y encontrar el humor por el objetivo, que es llegar a la gente, por conseguir el objetivo. Claro. Luego el segundo capítulo, que es el del polluelo, ahí cuento con la ayuda de Keunam, que cantó, porque en un principio lo intenté hacer yo por aquello de intentar asumir el máximo de trabajo posible, pero realmente que Dios me conserve la mano para dibujar, porque la voz la perdí hace tiempo, y la verdad es que quedó perfecto. Cuando se lo comenté, dije, oye, Manu, que a ver si puedes cantarme aquí el minero. Ay, sí, no hace mucho la canté, y no, digo, perfecto. Cuando me la cantó, dije, menos mal, me ha salvado la vida, y la verdad que le da una gracia especial y queda muy chulo. Luego de otros personajes, bueno, el del último capítulo, la vaca que ríe, que vuelve a ser Manu, con un personaje suyo famoso que es la Pepa de Instagram, que cuenta chistes, pues también es un capítulo quizá también significativo, porque ya empezó a hacer temas un poco más que la gente desconoce, como es el de la industria de la leche, o en su momento también hice el de la industria de los huevos, que mucha gente desconocía lo que le pasaba a los pollitos macho. Pues aquí también la gente desconoce cuál es el proceso, o sea, simplemente porque no ha pensado en ello, por lo que decíamos antes, por la invisibilidad que tienen estos temas. Claro. Porque si te paras a pensar y dices, a ver, ¿para qué de leche tienen que embarazarla? ¿Y qué pasa con la cría? Claro. ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué pasa con ellas como animal, que le están quitando su cría nada más nacer hasta 5 o 6 veces en su corta vida? Todo eso, plasmarlo en un capítulo y que la gente empiece a hacerse preguntas, para mí es lo más importante de esta serie. Claro. Y de los demás personajes, pues bueno, tengo por ahí los Toros Chachos, que es un poco los más canallas, que me permití esa licencia de hacer un par de toros que le pegasen una paliza virtual siempre, a un torero, y que le contradijeran un poquito las grandes verdades, entre comillas, de la tauromaquia. Y uno de esos personajes, por ejemplo, es la voz del Chacho Miguel, de Cálico Electrónico. O sea que todos los personajes tienen bastante, y sobre todo también hay una rama, o digamos una lista de reproducción diferente en esos capítulos, que trata sobre los alimentos. Ajá. Que por supuesto ahí no hay nada de dramático con comida. Sí. Y ahí me puedo divertir más, y es cuando en los que consigo trabajar muy a gusto con un montón de colaboradores como son Cora, Escardi o Enrique Colinet, que ahí es más para divertirnos y para también no centrar siempre, no hacer los mismos capítulos iguales y poder sorprender a la gente, que no se espere el siguiente capítulo otra vez lo mismo de siempre. Intento variar para yo tampoco acomodarme y estar siempre alerta. Claro, muy bien, muy bien. Y Nico, de los personajes que me acabas de hablar, es difícil también, pero ¿con cuál te quedarías o cuál es el que te tiene más atrapado? A ver, la verdad es que aquí está relativamente fácil, porque cuando me preguntaban por los personajes de Cálico, mi favorito siempre ha sido Alarico. Mm. Entonces, en este caso, pues tenemos a Patucos, que es una personalización en gato de Alarico, que sigue siendo también mi favorito, y al que le tengo más pilla el truquillo. Pero también el Toro Torito le tengo ese cariño, quizás por ser lo que te he dicho antes, por ser el primero. El arranque de la serie. Además, ese capítulo me recuerdo que se lo enseñé a Pablo Nicolás, caso que luego puso la voz para el del Zoe, y él se lo enseñó a su hijo. Uh-huh. Y grabó a su hijo y dice: espera, Nico, mira, que te voy a decir una cosa. Y estaba el hijo lloroso. Uh-huh. Diciendo: ¿y qué le dirías? ¿Que le pegaría una paliza al torero? No sé qué. Estaba el niño llorando y digo: ostras. Es más, ese capítulo también se lo mostré a mi pareja y también acabó llorando. Entonces dije: ostras, yeah. No. Yo llevaba meses con ello, no era consciente, claro, del efecto que hace sobre la gente el conseguir hacerle reír a carcajada para luego hacerle llorar. Claro. Nico, para ir cerrando, pregunta importante, además. ¿Utilizas el humor, como lo llevamos hablando durante todo este tiempo, como herramienta de activismo por los animales? Pero, ¿cómo de complejo es este proceso? Ya que es lo que indicabas, al final estamos hablando de, o tú estás hablando en este caso, de algo muy duro, y lo que estabas diciendo ahora mismo, que la gente ría y de reír pase a llorar, yo lo veo, vamos, complicadísimo. Entonces, cuéntanos ese proceso. Bueno, te diría que es un largo proceso de introspección y tal, pero es mentira. A mí siempre se me ha dado muy muy bien y muy fácil de hacer reír. Uh-huh. O sea, encontrar la parte graciosa de las cosas. Y aquí simplemente he tenido que dejar de un lado, digamos, el trasfondo de los temas y buscar la gracia. Uh-huh. De todo, aunque en el fondo digas: ostras, luego es que no hace gracia. O sea, en el Toro Torito, al final, cuando la atraviesa con la espada, él dice: ostras, podría decirse que me ha partido el corazón. Uh-huh. Me ha partido el corazón. Claro, es una frase que era fácil de encontrar, pero difícil si estás pensando todo el rato en el sufrimiento del animal, porque no te hace ninguna gracia, no te apetece hacer el chiste sobre eso. Entonces, claro, tienes que, por el bien de la causa, intento buscar el humor sin más, sin darle más vueltas, sin pensar en el trasfondo. Mm. Encontrar el chiste, encontrar el gag que a mí me haga gracia, como he hecho durante los últimos 15 años. Mm-hmm. Y sabiendo que al final el objetivo es llegar a la gente, y no perdiendo tampoco de vista el objetivo, que es eso, llegar a la gente sobre todo, y al final dar una información, o durante el capítulo ir dando una información que de otra manera quizás no verían, porque enseguida o cambiarían de vídeo o directamente mirarían por otro lado. Claro, y además lo que abogamos mucho aquí, ¿no? Usar la mejor herramienta que tenga cada una y cada uno, sí, para llevar el mensaje de los derechos de los animales. Esa es la conclusión que llegué, porque al principio, claro, pensé en muchas otras fórmulas para hacer la serie, uh-huh, porque pensaba: ostras, pero ¿cómo? Pero luego dije: a ver, ¿qué se me da bien? A mí, que llevo ahí haciendo reír a la gente un montón de años, pues uh-huh, voy a usar eso, que sé que se me da bien y es la mejor herramienta que puedo usar para mi objetivo. Claro. Pues Nico, nada, decirte que deseosas ya de ver un próximo capítulo, Pésame uh-huh Street. Y también, si hay nuevos personajes, perfecto. Y nada, que de verdad un auténtico placer tenerte con nosotras en este programa, y que para mí ha sido todo un lujo, insisto, hablar con el creador del Cálico Electrónico y ahora del Pésame Street. El lujo y el placer ha sido mío, ya sabéis, para lo que necesitéis o haga falta, aquí estoy para lo que queráis. Muchísimas gracias, Nico. Muchas pues gracias, un fuerte abrazo. Igualmente. Y del humor vamos a pasar a la celebración, porque el próximo domingo 3 de junio, vamos, este que viene ya, es decir, el siguiente, en la ciudad de Madrid se celebrará por segundo año el Vegan Street, un evento que tiene como objetivo acercar el movimiento antiespecista y feminista a la ciudadanía. ¿Y qué mejor que las organizadoras para hablarnos sobre él? Muy buenas noches, Lourdes. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Laura. Buenas noches. Bienvenidas a La Osa Perdida. Y nada, deciros que es un placer teneros aquí con nosotras, todo gracias, un gusto. Igualmente. Y bueno, vamos a empezar ya, que nos contéis un poquito. Y nada, primero, ¿qué es el Vegan Street y cuál es fueron importantes vuestros motivos o bueno o directrices o cuál ha sido esa semilla que ha hecho que Vegan Street haya nacido? Pues una vez estaba yendo yo al trabajo, a mi tienda, a mi cabra vegana, y era 5 de enero y había montado un sarao en la plaza de la tienda una vecina y su asociación, y pensé, pues vamos a hacer algo. Y bueno, pues empecé a ponerme en contacto con asociaciones, amigas, con protectoras amigas, con gente amiga, gente conocida, y lo fuimos montando ahí poquito a poquito en la plaza y quedó una cosa muy bonita. Contacté con Laura para que me hiciera un cartel, que no la conocía, la conocía solamente de Facebook, y bueno, pues me hizo un cartel y hizo... Es mi media mitad. Hizo de todo. Y bueno, la gente salió tan contenta y estaba tan ilusionada de lo que había pasado ahí, que nos animaban a hacer más, más episodios de Vegan Street. Y entonces, en primer lugar, nos constituimos como asociación para poder desligar ya los eventos que hagamos de nuestros trabajos, de nuestras actividades profesionales. De ahí ha surgido Las Carolas ACAF. Y es quien organiza ya este segundo episodio del Vegan Street. Ah, muy bien, muy bien. Es decir, que podríamos decir que el germen realmente del Vegan Street ha sido alguien del barrio, ¿no? Sí, claro, pues se trata de acercar el veganismo a la gente, de sacarlo a la calle, de visibilizarlo. Porque si lo haces en espacios cerrados, si lo haces siempre para la misma gente, no se ve. Pero si la gente del barrio se encuentra cuando va a comprar el pan con un stand, con un puesto, con información, pues siempre es más fácil. Y la gente también piensa, la gente también al vernos, pues comprueba que somos personas normales. Sí, eso es muy importante. Sí, la verdad es que sí. Bueno, se lleva un tiempo diciendo, ¿no? Vamos a veganizar los barrios y aquí ahora vamos a veganizar las calles también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Qué bien, qué bien. Además, bueno, por lo que he estado un poco viendo, ¿no? En toda la conformación del evento, festival, o bueno, no sé cómo os gusta llamarlo. ¿Cómo os gusta llamarlo? Evento. Evento, vale, perfecto. En las redes ya estáis publicitando, además, todas las participaciones que habrá durante el evento. Y nada, nos gustaría que nos contaseis cuáles fueron las directrices para hacer partícipes a todas ellas. ¿A todas las asociaciones? Sí, las que ya vais poco a poco indicando que van a participar. Un inciso y ya dejo a Laura. Cuando terminamos el primer Vegan Street, pensé, pues yo quiero un segundo Vegan Street con los santuarios y con los refugios antiespecistas, que esto nadie lo ha hecho nunca. Y esa fue la primera directriz, otra chispita. Y bueno, somos feministas y somos antiespecistas, o antiespecistas y feministas. Entonces esas son las bases de nuestro trabajo. Y de ahí a lo que ha liado Laura. Cuéntanos, Laura. Sí, bueno, en un principio simplemente la premisa era reunir tanto santuarios como proyectos igualmente antiespecistas y feministas. ¿Por qué? Pues porque en el evento se van a crear, esperamos, un montón de sinergias entre estas asociaciones, colectivos que van a venir, grupos musicales, organizaciones o fundaciones y los santuarios, ¿no? Es como proporcionar ese espacio para que surjan cosas que esperamos que sean muy positivas para lo que es toda la comunidad, tanto vegana como feminista. Sí, y además, como bien acabas de indicar y como decía Lourdes, creáis un evento en el que se vinculan ambas luchas, ¿no? Antiespecista y feminista. Contadnos también cuáles fueron para vosotras los retos y las dificultades de crear, ¿no?, un evento en conjunto, porque cierto es que vosotras lo tenéis muy claro, pero desde ambos lados no está tan claro. Bueno, yo creo que para nosotras efectivamente es muy fácil, es como una cosa no puede ser sin la otra. Uh-huh. Están tan intrínsecamente unidas que ya es imposible como diferenciar, ¿no?, y separar, ¿no?, que somos antiespecistas, feministas, feministas, antiespecistas. Uh-huh. Entonces el reto, la dificultad fue simplemente ponerse en marcha, yo creo, decir, bueno, vamos a hacer listados, uh-huh, vamos a ver qué proyectos nos gustaría que participaran, uh-huh, en el Vegan Street, y vamos a ponernos en marcha y a ver qué acogida tiene, ¿no? Uh-huh. Se hizo un email escribiendo a todos los santuarios y asociaciones. Luego otras asociaciones se pusieron en contacto una vez empezamos ya a promover un poco el evento en redes sociales. Uh-huh. Y la verdad es que vamos acogiendo a todas hasta que hemos dicho, bueno, creemos que ya no hay espacio. Ya. Yeah. Uh-huh. Pero... Es decir, que al final el espacio es lo que os ha acotado un poquito, ¿no? Sí. Por lo que estoy viendo. Vale. Importante, a lo que venimos también. Contadnos, ¿qué es lo que el público se va a encontrar el próximo domingo 3 en el Vegan Street, en la ciudad de Madrid? Pues retomando y no dejando de lado lo que es el feminismo antiespecista, uh-huh, se va a encontrar con un montón de representación de mujeres. Uh-huh. Somos más del 80% del, uh-huh, movimiento, uh-huh, y... No se nos escucha, no se nos ve, no, uh-huh, estamos. Los puestos de poder están copados por hombres, uh-huh, hombres cis. Escriben ellos, hablan ellos, controlan ellos, dominan ellos, presiden las asociaciones, presiden los movimientos por la liberación de las mujeres ellos. Uh-huh. Aquí no, aquí somos nosotras y es para nosotras. Uh-huh. Y es un tema muy importante. Uh-huh. También contamos con los lazos morados, uh-huh, llevaremos las voluntarias, por si alguna compañera se encuentra con algún agresor, uh-huh, bueno, pues le invitaremos amablemente a que se vaya de nuestro evento. Uh-huh. Queremos que sea un espacio seguro, por eso queremos que sea un espacio feminista, uh-huh, y siempre nos vamos a dar prioridad a nosotras. Uh-huh. Por lo tanto es fácil, porque tanto Laura como yo llevamos un bagaje en, uh-huh, el que la gente que se nos acerca y a quien nos hemos acercado, pues somos, uh-huh, iguales. Entonces es fácil. Efectivamente, es, uh-huh, que ya hay como, ¿no?, eso de tejer redes, claro, que, uh-huh, que ya dices, claro, es esto, uh-huh, esto es tejer redes, esta es nuestra red, uh-huh, y realmente no tenemos como troleo en, uh-huh, nuestro evento, no hay solo bonitas palabras, apoyo, te escriben para ver qué necesitas, cómo estás, uh-huh, no sé, es como... Muy bonito. Hmm. O sea, que si tenemos algún problema, nos encontramos en algún momento con un percance, lo vamos a solucionar sin más ni más. Pero sí que es verdad que es muy fácil, hmm, montar esto. Es mucho trabajo, son muchas horas, pero es fácil. Qué en bien. Ese sentido. Qué bien. ¿Y qué actividades va a albergar pues, Vegan Street? Tenemos variedad en este Vegan Street. Hmm. Tenemos, como ya hemos comentado antes, presencia de santuarios, uh-huh, física, van a venir y va a poder hablar la gente con ellos, saber cuál es su proyecto, qué hacen cada uno, cuáles son los habitantes de cada santuario. Qué bien. Uh-huh. Creo que es muy importante también porque ellos nos, uh-huh, cuentan de primera mano siempre, ¿no? Sí. De los animales, de los animales no humanos, cómo son, ¿no? Uh-huh. Y tendremos santuarios pues como Compasión Animal, Almas Veganas, Wings of Heart de Madrid... Uh-huh. Bueno, y un montón más. La verdad es que si me pongo a nombrarlos a todos es una pena. Puedes nombrarlos, ¿eh? No, ¿sí?, hay problema. Vale, pues tenemos Santuario La Frontera también, el Valle Encantado, tenemos a Free Fénix, tendremos a La Voz Animal, un montón. Espíritu Libre, que viene de Murcia... Y luego pues también tenemos fundaciones como Alma Animal, que este año sí que vamos a poder contar con su presencia. El año pasado es que la placita no daba para más. Uh-huh. También vamos a contar con FEPA, que se acaban de constituir y vienen muy fuertes, uh-huh, con una charla de Isabel, de su presidenta, uh-huh, que nos va a contar el proyecto. Uh-huh. Tenemos también The Safe Movement en Madrid, que acaban de llegar. Se encargan en otras ciudades también de hacer vigilias, no sé si ya estáis al corriente de ello. Uh-huh. Y tenemos pues charlas de Safe Movement también, uh-huh, presentando el proyecto, Cristina Muñoz y Sandra Iglesias, También tenemos la presentación de un libro, Laura Fernández, Hacia mundos más animales. Sí, hablamos justo con ella la semana pasada, así que fantástico. Y tendremos también a María González, de La vida color frambuesa, que es otro de los santuarios que vienen, y que nos va a hablar de las grandes desconocidas, las gallinas. Muy bien, muy bien, muy bien, porque sí, efectivamente, Laura, parece que las pobres es como que poco caso se le hace, ¿no? Pero qué bien, qué bien, qué bien. Y ya como colofón, pues tenemos artistas invitadas. Tenemos a Flor de Piel, no sé si la conoces, una cantautora con una voz preciosa y unos temas muy bonitos. También tiene un proyecto con un compañero suyo que seguramente la acompañe, que se llama Actitud, que es un disco que han hecho benéfico, lo venden en... bueno, tenemos el enlace en las redes ahora mismo, no recuerdo la página, pero se llama Actitud y lo venden por 2 euros y es totalmente para pequeños santuarios el beneficio. Qué bien, porque además justo también era algo que estaba viendo y que me parece muy interesante, ¿no? Que hacéis, pues bueno, hincapié en el tema musical, ¿no? Este año y habéis, bueno, vais a llevar, va a haber conciertos, ¿no? Sí. Y bueno, y también un poco íntimos, ¿no? Bueno, pero contamos con un concierto al final, ¿no? Sí. Perfecto, si es íntimo, perfecto también, ¿no? Pero es algo, bueno, que es algo que me parece también, pues bueno, digno de mencionar. Sí, en este Van Street lo que queríamos era un poco mostrar esa cultura, porque aparte de los conciertos vamos a tener un par de performance, ¿no? Que son de esa cultura feminista y antiespecista, o sea que, que realmente no es un proyecto antiespecista y otro feminista, sino que estas personas en su vida profesional y personal han unido el antiespecismo y el feminismo, como es el caso de la Flor de Piel que te comentaba, o Lilith, una rapera, o Emmy Rap, que también se dedica al rap y supongo que sí que la conoceréis, o Laura Leona y Santas Domingas, que aunan poesía y danza, y luego una performance de Alicia Roa, con un montón de personas activistas también que van a estar con ella en el escenario, y una actriz que va a interpretar un texto también antiespecista mientras Alicia Roa toca el chelo. Qué bien, qué bien. Bueno, chicas, ¿cómo estáis? ¿Estáis ya cansadas? ¿Estáis ya llegando al límite o aún os quedan fuerzas? De los nervios. De los nervios, porque cada vez se acerca más el momento y piensas que va a faltar algo, que va a sobrar algo, que va a faltar un permiso, porque los trámites burocráticos son nefastos. No lo ponen nada fácil ni para hacerte asociación, ni para organizar eventos, ni demás. El personal de cultura del barrio, fantástico. Pero lo que son todos los trámites es muy cansado. Y luego, claro, las dos trabajamos, tenemos nuestros horarios. Claro. Es imposible hacerlo compatible, pero bueno... casi imposible. Es casi imposible. pero va a quedar precioso, va a quedar precioso. Porque además hemos juntado un montón de gente feminista antiespecista. Y recuerdo cuando puse en mi Facebook, necesito grupos feministas y antiespecistas. Porque claro, no conocíamos, no sabíamos. Claro. Y nos mandaron una lista entera. ¡Qué maravilla! Sí, de hecho, en un principio iba a venir Jabatas, que estaban muy ilusionadas, pero por temas de horarios y de encajar y de que luciera, y bueno, al final no han podido estar en Esteban Street, que contaremos con ella para el siguiente o para cualquier otra cosa, porque es que son amor. Nos recomendaron también a Lilith, gracias a ellas está Lilith en escenario. Y también Wake Up Candela, que por otro problemilla tampoco podían asistir, pero que son, están ahí. O sea, no sé, es que como, ¿qué necesitas? Y las quería agradecer. Qué maravilla. Si me dejas hacer un inciso. Por supuesto. Se me ha olvidado comentar que también tendremos una mesa solidaria en la que vamos a poner el merchandising y chapitas solidarias que haremos. Muy bien. Para todos los santuarios que quieren participar en el proyecto, pero por temas de cuidados de animales, económicos, no se pueden desplazar hasta Madrid para presentar ellos mismos su proyecto. Qué bien. Entonces van a estar allí nosotras también. Qué bien, qué bien. Pues nada, chicas, ha sido breve, intenso, nos gustaría que estuvierais más, pero bueno, la USA tiene su tiempo limitado aquí. Y nada, vamos a recordar que el domingo 3 de junio a las 11:30 y hasta las 10 horas, si no me equivoco, estaréis en el auditorio al aire libre del Parque El Calero. Ahí, ¿verdad? Ahí estaremos. Muy bien, pues nada, vamos, yo voy seguro, vamos, yo voy a estar ahí on fire con vosotras y esperamos que muchísima gente llene la plaza y sea toda una celebración. Así que nada, Lourdes, Laura, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, buenas noches. Buenas noches. Bueno, amigos y amigas, por hoy ya nada más. Y como habéis podido oír, hemos querido mostraros distintos tipos de hacer llegar el mensaje por los derechos de los animales. Desde la investigación y denuncia a través de un documental, de una serie de animación web, como de un evento cultural que intersecciona más luchas. Esperamos que disfrutaseis del programa de hoy y Alex Gabasa y una servidora os damos las gracias por acompañarnos en esta noche. Os deseamos una feliz semana y nos oímos el próximo jueves aquí en La Osa Perdida.